Le convidamos un poquito a la audiencia de información, historia sobre el astillero Río Santiago, su trayectoria, sus luchas, la lucha constante de sus trabajadores y trabajadoras por proteger la soberanía de nuestro país y proteger esta empresa que es vital para el ejercicio de la soberanía y la producción nacional. Muy bien, bueno, y en relación a esto le vamos a dar la bienvenida al aire de la mosquitera al oeste de nuestro país, bien al oeste, estamos desde Guaymallén y te saludamos, Diego, desde aquí, Lali y Ana. Diego es secretario de Acción Política de ATE Ensenada y es trabajador justamente del astillero Río Santiago. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos y todas y bueno, saludo a todos los oyentes. Gracias por la comunicación. Bueno, Diego, la verdad que desde nuestro medio comunitario seguimos muy de cerca siempre la lucha que han tenido desde el astillero Río Santiago y en este caso, bueno, convocarte a si nos podés poner un poco al tanto a nosotras y a la audiencia de qué es lo que ha estado pasando con una convocatoria de compra que a lo menos es sorpresiva pensando en la capacidad que tienen ustedes de laburo y de construcción allí en el astillero. Sí, nosotros salimos a hacer un repudio público porque el INIDEP, que es el Instituto de Desarrollo e Investigación Pesquera, está demandando un buque oceanográfico de investigación y bueno, sacó una licitación internacional para comprarlo en el exterior. Entonces nosotros tenemos un astillero, el más grande del país, con plena capacidad para desarrollar y hacer ese buque, que hoy el Estado está demandando afuera, y bueno, creemos que están dadas las condiciones para ese buque construirlo acá adentro. De hecho hay una ley que es la Ley de Industria Naval, que en su artículo 15 dice que todos los buques que demanden o artefactos navales que demande el Estado tiene que pasar por la Comisión Asesora de la Industria Naval, que está formada por los gremios, por las cámaras empresarias, donde la Comisión Asesora analiza si el buque se puede hacer en el país o no. Si no hay capacidad para hacerlo en el país, estaría bien la compra en el exterior, pero en este caso el gobierno no convocó a reunión de Comisión Asesora de Industria Naval, no consultó ni a los trabajadores ni a los empresarios de las cámaras de la construcción de la industria naval y por una decisión unilateral decide sacar una licitación internacional y comprarlo afuera. Y paralelamente el astillero Río Santiago, y por hoy nosotros estamos demandando trabajo porque para la capacidad productiva que tiene el astillero hoy no hay trabajo suficiente. Estamos terminando y entregando obras que habían sido adjudicadas no con el gobierno anterior, sino con el gobierno de Cristina. Son dos lanchas de instrucción para cadete para la Armada. Hay cinco puentes para entregar. Hay una compuerta para la base naval de Puerto Belgrano, que es una gran obra de metal mecánica. Estamos hablando de, creo que la obra más grande de metal mecánica se está desarrollando en el país, que son casi 1.000 toneladas de acero procesado. Y no tenemos contratos nuevos firmados. O sea, esto lo vamos a estar entregando antes del cambio de gobierno. No hay contrato nuevo firmado, pero paralelamente el Estado saca una licitación internacional para comprar un buque afuera. Entonces, bueno, obviamente que es repudiable por nosotros y la verdad que estuvimos reunidos en Mar del Plata hace poco con el secretario de Industria de Nación, con el Vasco de Mendiguren, se lo hicimos saber. Le dijimos que el gobierno eso no podía prosperar porque era un golpe tremendo para la industria naval. Fue una política de Estado del gobierno anterior, ¿no? Del gobierno de Macri que hizo la compra millonaria más grande de la historia comprando 4 OPB, que son 4 patrulleras para la Armada Argentina, que se podrían haber realizado en Río Santiago. Ahí gastó más de $400 millones. Y también fue una política de Patricia Bullrich, que estaba a cargo de la cartera de seguridad y compró 4 lanchas militares a Israel. Que con lo que compró eso, se podían haber fabricado el doble de cantidad acá en el país, o sea, que se podrían haber hecho 8. Y ya hoy está cuestionada por la Oficina Anticorrupción porque hubo sobreprecios y dádivas. Lo mismo pasó con el astillero al cual Macri le compró las 4 OPV para la Armada. Salió una investigación a la luz de un periodista que se dedica a investigar corrupción en compras militares. Y bueno, salió el caso de Bangladesh, de Brasil, del Pakistán, Malasia y Argentina, todos con el mismo astillero, con Claro. Naval Group, que es un astillero francés. O Sí. sea que lo haga el gobierno anterior, la verdad que no nos extraña porque fue lo que llevó adelante, paralelamente a la destrucción de la industria naval y bueno, un ataque directo a nosotros, pero la verdad que nosotros teníamos otra expectativa con el cambio de gobierno. Pensábamos que la política de gobierno iba a ser la construcción nacional y bueno, la verdad que esto no nos sorprendió. Diego, ¿y cuál fue la respuesta que les dieron en esa reunión en Mar del Plata? La respuesta que tuvimos era que iban a operar para frenarlo y bueno, nosotros con eso no nos alcanza porque nosotros no queremos que solo se frene la compra en el exterior, sino que queremos que finalmente el buque sea acá en el país. Ya ha pasado con el gobierno de Cristina también que estas compras que te dije yo que hizo el gobierno de Macri estaban proyectadas para hacerlas acá en el país, se frenaron. Las 4 OPV que compró Macri en Francia, nosotros la veníamos discutiendo con el gobierno de Cristina desde el 2010. De hecho, en un acto en Tandanor, donde Cristina inaugura la media vida del Ara San Juan y un velero oceanográfico para la prefectura, firma que que estaban en el presupuesto nacional la construcción de las OPV que nosotros le llamamos POM, porque son patrulleras oceanográficas multipropósito, OPV es la sigla en inglés, y que se iban a hacer acá en el país. Bueno, eso se dilató, no se hizo, cambió el gobierno y Macri terminó comprándolo a Francia. Entonces, no queremos que pase lo que ya nos pasó, que con este gobierno se frene porque hay ruido, porque hay un reclamo a los trabajadores, lo único que pasa es que se frena la compra. Se dilata, los que están atrás de esa compra especulan con el cambio de gobierno y después si nuevamente agarra un gobierno de derecha, van directo a comprarlo al exterior como lo hicieron con los gobiernos anteriores. Entonces lo que nosotros estamos reclamando es que no solo se frene la compra al exterior, sino que este gobierno tome la decisión de construirlo acá y que nosotros podamos la posibilidad de construir esa embarcación acá, como todas las que demande el Estado Nacional. Si nosotros queremos tener una política de Estado defendiendo la industria nacional, la industria naval nacional, creo que el que primero tiene que dar el ejemplo es el Estado, porque cómo el Estado va, en Mar del Plata justamente la Secretaría de Industria estaba promoviendo medidas para el desarrollo de la industria naval nacional. Y vos como Estado promovés medidas para desarrollar la industria naval nacional, pero paralelamente comprar los buques afuera, no, como que no tiene razón de ser. Claro, es No contradictorio. hay una política lineal de decir, bueno, el ejemplo lo tiene que dar el Estado armador. Y si vos tenés un astillero 100% estatal, no tenés uno, tenés dos, no podés ir a comprar los barcos afuera. Es una cuenta simple, ¿no? Claro, y en este sentido, Diego, ¿qué creen ustedes como trabajadores, como trabajadoras, esta política que continúa de parte del gobierno nacional de comprar buques afuera? ¿Cuáles creen que es la intencionalidad? Y nosotros claramente, bueno, puntualmente el INIDEP, el Instituto de Desarrollo e Investigación Pesquera, evidentemente hay un interés ahí en comprarlo afuera y en un lugar determinado, ¿no? Lo van a comprar en España, puntualmente al astillero Armón. Los dos últimos buques que compró el INIDEP, también los compró en España y en ese, puntualmente en ese astillero, en Armón, que fueron el Angelescu y el Mar Argentino. Y esos dos buques, nosotros fuimos, nos reunimos con este gobierno, con el presidente del INIDEP, nos mostró los buques que compraron afuera, fuimos con un ingeniero naval, tranquilamente esos dos buques que compró el Estado afuera se podían haber hecho acá, y la compra, o sea, sacan una licitación internacional porque es un requerimiento que le pide el BID, porque el financiamiento es a través del Banco Interamericano de Desarrollo, pero claramente el pliego de licitación está direccionado ahí, y bueno, esos dos buques, no lo digo yo, sino nos lo dijeron los trabajadores del INIDEP que lo operan, desde que lo compraron están lidiando con todos los vicios ocultos que trajeron desde España. Claro. Y cualquier avería que tienen, tienen que recurrir, dependen de España. Se rompe un switch, España, y hoy por hoy esos dos buques están frenados. El INIDEP no puede hacer la campaña porque están los dos rotos. Dos barcos nuevos que compraron en el 2015 lo compraron. Entonces, y siguen direccionando la compra ahí, obviamente hay un interés, juegan intereses, porque está claro que está, hay un negocio atrás armado para comprar el buque ahí, y uno de la última avería que tuvo uno de los buques fue, vos fijate qué locura, ¿no? El presidente del INIDEP, con una comitiva del INIDEP, viajó a Uruguay para mostrarle al presidente uruguayo el buque que había comprado en España. El gobierno argentino viaja en un buque de bandera nacional a España para ser de broker de un astillero. O sea, que ¿cuál es la ganancia para nosotros? Ninguna. Claro. Están haciendo de vendedores de buques para beneficiar a un astillero español. Para que todas las horas hombres de trabajo que demanda ese buque, que no son menos, que no son pocas, vayan para allá, para España, se benefician los trabajadores de España, y nosotros en Argentina estamos demandando trabajo. Evidentemente que ahí atrás hay intereses económicos concretos, porque por algo la compra se está direccionando siempre para el mismo lugar, para el mismo astillero, no es solo comprarla afuera, ¿no? Es que obviamente que hay intereses bien concretos ahí. De una. ¿No? Diego, te hago otra consulta para tratar de entender y de ir armando el rompecabezas de lo que está pasando. ¿Cuál es el principal demandante de buques, de barcos, de todo lo que ustedes producen? ¿Es el Estado argentino? Totalmente. La Armada Argentina demanda buques. Hoy por hoy también estamos discutiendo la construcción de un buque nuevo para la Armada. Y bien, están viendo si no hay, si hay financiamiento o no, por el tema de que están restringidas las importaciones. Claro. Y a nosotros nos tendrían que comprar los materiales y los insumos para hacerlo, que algunos son importados. Y como hay restricción de importaciones por la fuga de divisas, están evaluando a ver qué hacen con eso. Pero cuando van a comprar los buques afuera en el exterior llave en mano, no hay fuga de divisas. Claro. Te vuelvo a repetir, Mauricio Macri se gastó más de 400 millones de dólares afuera, la Bullrich más de 50 millones de dólares afuera, ahí no hay fuga de divisas cuando compran las... Ahora, cuando tenemos que comprar solo los materiales, el equipo tecnológico para hacer los buques acá en el país, hay que ver si se puede comprar o no, porque hay algunas componentes que son importados. Claro. Y hay que cuidar el tema de eso, o sea... La verdad que no nos cierra por ningún lado, tampoco nos cierra que con un gobierno que nosotros votamos y que trabajamos para que esta gestión esté en el poder, estén haciendo esto, y obviamente que no podíamos callarnos la boca a esto, más en la situación que está en el astillero, no es que estamos sobrecargados de trabajo, recién te lo dije, estamos con capacidad ociosa productiva, y es inadmisible que el Estado... ya sea si demanda buques de la Armada, de la Prefectura Naval Argentina, del Instituto de Desarrollo e Investigación Pesquera, del CONICET, de donde sea, el Estado, si esos trabajos se pueden hacer en el país, tiene que primar la coherencia, la sensatez, y tienen que darle trabajo a los trabajadores argentinos, y tienen que darle trabajo a la industria nacional, no pueden llevar esos trabajos afuera, porque no es solo los miles de puestos de trabajo que se pierden. También es ahorro de divisas, porque claro, lo que se puede hacer acá en el país Si vos lo importás afuera, a llave en mano de afuera, te ahorrás divisa. También el desarrollo tecnológico, porque todos los trabajos que hacemos nosotros, estos buques son altamente tecnológicos, los desarrollamos y hasta se crean sectores nuevos. Trabajadores que aprenden y se capacitan a implementar las nuevas tecnologías. O sea, hay muchas cuestiones que se pierden, la verdad, por hacer estas maniobras que son, creo que, antipatrióticas y que van, como dijiste vos, en la apertura de la nota, que van en contra de nuestra soberanía nacional. Tal cual, Diego, y también escuchándote me hace reflexionar si este vaciamiento, esta falta de pedidos de laburos por parte del Estado al astillero, no también no va generando la idea de que, bueno, esto es un monstruo para el Estado sostenerlo y que no tienen trabajo, ¿no huele también un poco a riesgo de privatización? Nosotros no creemos que con este gobierno haya riesgo de privatización, pero sí creemos y tenemos una lectura que es inminente que va a haber elección y va a haber un cambio de gobierno. La verdad que no vemos bien posicionado al gobierno nacional para repetir. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros es que cambie el gobierno, que vuelva a la derecha. Claro. Y que nos encuentre sin trabajo. Entonces ahí sí, como decís vos, va a ser un justificativo de la derecha que tenés un astillero con 3.000 obreros y no tenés trabajo. Por eso nosotros hacemos hincapié, lo único que estamos reclamándole a este gobierno es trabajo para el astillero, contratos futuros, nada más. Y esa es nuestra máxima y única preocupación, que nosotros, cuando entreguemos estos trabajos, ya tiene que haber contratos firmados nuevos, porque es lo único que va a garantizar el futuro laboral del astillero. Si claro. No tenemos trabajo, no hay futuro. Y correr riesgo, como decís vos, con un cambio de gobierno de derecha, que sea un pretexto ideal para plantear una privatización. Diego, y mencionando, bueno, un poco nos contaste y un poco tratamos de transmitir a la audiencia la trayectoria del astillero, la larga historia de luchas y también la larga historia de construir una empresa que cada vez produce más y mejor en las subidas y bajas que digamos en cuanto a las políticas de Estado que han tenido distintos gobiernos y los distintos cambios que ha sufrido. Pero, ¿podrías contarle a la audiencia, como trabajador de este astillero, cuál es la importancia de que tengamos nuestra propia industria naval y la producción nacional? Un poco lo mencionaste, pero bueno, en tus palabras para poder conocer esta realidad. Y bueno, lamentablemente siempre la derecha lo ve como una empresa deficitaria, porque ellos lo hacen obviamente deficitaria con estas políticas de Estado que te digo yo, ¿no? En vez de los buques que demanda el Estado, en vez de hacerlos acá, en un astillero que tiene capacidad productiva e historia, la historia lo demuestra, no lo digo yo, bueno, lo hacen un vaciamiento, ¿no? La política de ella es comprar las cosas afuera y paralelamente decir que nosotros somos vagos, que no queremos trabajar, que por eso hoy nuestra única preocupación es el trabajo. Y el astillero Río Santiago fue fundado y creado por el general Perón con una visión estratégica de país, ¿entendés? No es casualidad que gran parte de las embarcaciones que combatieron en Malvinas fueron construidas en el astillero Río Santiago, como el buque más complejo y más artillado que tuvo la Armada Argentina, que fue insignia en la lucha de Malvinas, que es la Santísima Trinidad. Tal cual. Como las corbetas Meco 140, como la Fragata Libertad, son buques emblemáticos. También hubo buques que construyó el astillero para la empresa de líneas marítimas argentina, ELMA, que participaron en Malvinas como asistiendo a los buques de guerra o haciendo de buques logísticos para entregar insumos a los combatientes de las islas. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no tenemos un astillero que pueda construir nuestros propios buques para asistir a nuestra defensa nacional? No hay defensa nacional porque cuando Es lo que está pasando hoy un poco con la con la guerra de Ucrania, ¿no? La OTAN cierra fila con todos sus aliados, son todos contra uno, y si Rusia no tuviera astilleros estatales que tienen capacidad de construir para su defensa nacional, hoy no habría forma de enfrentar la cantidad de armamento y que están abasteciendo toda la OTAN a Rusia, para a Ucrania, para hacerle la guerra con Rusia. Esa es una de las cuestiones. Las otras de las cuestiones, defensa nacional, no hay defensa nacional. Cuando vos te enfrentás contra el imperio, como fue con el caso de Malvinas, Estados Unidos cerró fila con los ingleses, Francia era uno de los que nosotros teníamos, los buques de guerra nuestros tenían rampa de lanzamisiles Exocet, y el gobierno argentino compró y pagó la última compra de Exocet, y Francia nunca lo entregó, porque era aliado a los países imperiales. Claro. Entonces, ¿de qué manera nosotros, el astillero es estratégico? Porque tiene capacidad para construir para la defensa nacional, porque las grandes obras no es solo un astillero, las grandes obras de metal mecánica que se pueden hacer en el país, tenés los tres centros de mecanizado más grandes del país ahí. No solo se pueden hacer buques militares, se pueden hacer buques mercantes para transportar nuestros granos, que hoy nuestros granos salen todos con buques de bandera de conveniencia, y la Argentina paga 4.000 millones de dólares al año por no tener flete, no tener buques para hacer los fletes, para transportar nuestros granos. Para todo lo que entra y sale del país, se hace todo en buque de bandera argentina, porque en los 90 Menem desguazó Elma, que era uno de los principales clientes nuestros, que era la empresa de líneas marítimas argentina, y llegamos a tener la quinta flota más poderosa del mundo, con casi 200 buques, y ahora no tenemos ni un buque para transportar nuestros productos. Y por no tener buques, el país se pierde 4.000 millones de dólares al año, que lo paga en fletes, en todo lo que nosotros exportamos. Mirá si no es estratégico, no es soberano, tener un astillero que construya no solo para la defensa nacional, sino para la marina mercante. Que no solo construya buques, sino que también construya las grandes obras de metal mecánica que necesitamos. Por ejemplo, te puedo decir Yaciretá, una gran represa hidroeléctrica, la mayoría de las turbinas se construyeron en el río Santiago. Es energía que necesitamos para abastecer nuestra industria. Claro, energía atómica, Atucha, los grandes componentes metal mecánico de Atucha se construyeron en río Santiago. Es vital. Las compuertas de Salto claro. Grande... O sea, es infinidad de cosas que vos podés hacer acá en el país, que bueno... Hasta el techo de un estadio vimos, hasta el techo de un estadio, o sea, increíble, o sea, de todo. Sí, el Estadio Único Ciudad de La Plata, que estamos hablando de un estadio de primer nivel como los que se vieron en el Mundial, en el Mundial de Brasil hubo gente, fíjate vos, hasta exportamos mano de obra, después que terminamos toda la estructura metálica del techo del Estadio Único de Ciudad de La Plata, vino el Mundial en Brasil, y fue trabajadores de astillero a trabajar a los estadios brasileros para colaborar en la construcción de los otros estadios que te mandaba a Brasil porque tenía que hacer el Mundial. O sea, la verdad que es infinidad la cantidad de cosas que se pierde por no tener una política de Estado que desarrolle la industria naval nacional y que el principal armador sea el Estado Nacional. Perfecto. Diego, y teniendo en cuenta todo lo valioso que digamos que es nuestro astillero y lo estratégico que se tengan políticas de Estado, ustedes como trabajadores, como trabajadoras, vienen luchando también y defienden la nacionalización del río y la apertura del canal y la fábrica de la fabricación, quiero decir, de barcos y de dragas. ¿Podrías contarnos por último esto para ir cerrando y transmitir a la audiencia lo que ustedes opinan respecto a la nacionalización del río? Sí, mira, nosotros estamos ubicados en una zona estratégica que es el canal Río Santiago, pero acá no solo está el astillero Río Santiago, sino también está el puerto de La Plata. Está estamos hablando de la ciudad de Ensenada, está también la planta más grande que tiene YPF acá en Ensenada. Está la metalúrgica Siderar, está Copec, es un gran polo industrial donde está ubicado el astillero. Y acá, esta ciudad es la que más aporta al PBI de la provincia de Buenos Aires. Y acá, eso también es una zona estratégica porque a través del Río de la Plata, si se dragara el canal de Magdalena, tendríamos una salida soberana al mar. El dragado del canal de Magdalena es algo que nosotros decimos que es un hito recuperar el canal de Magdalena. Sería un hito histórico que aportaría mucho a nuestra soberanía nacional, porque estaríamos recuperando de nuevo una salida soberana al mar. Vos ten en cuenta hoy que todo lo que entra y sale del país tiene que pasar por Montevideo. Nosotros no tenemos salida directa al mar. Pasa por Montevideo, el puerto cabecera del estuario del Río de la Plata es el puerto de Montevideo y tributa en Montevideo Claro. toda nuestra carga. Entonces, el país está perdiendo miles de millones de dólares por no tener una salida directa al mar. Si se dragara el canal de Magdalena, que es una pelea histórica que venimos dando con un montón de organizaciones, el país recuperaría una gran vía navegable, porque por ahí sale todo lo que baja por la mal llamada hidrovía Paraná-Paraguay. Y no, y sería ese un primer paso, ¿no? Nuestro segundo paso sería que, una vez de recuperar una vía navegable estratégica, como es el canal de Magdalena, que esos buques salgan con bandera nacional. ¿Entendés? Que tenés un astillero que tiene capacidad para armar, como te dije yo, buques que pueden transportar nuestros productos. Y también hay una ley que nosotros impulsamos también cuando se votó la ley de industria naval, paralelamente se votó la ley de marina mercante, que habla de una reserva de carga para el Estado. ¿Qué significa esto? Que si todo lo que transporta el Estado tiene una reserva de carga, o sea, no se lo regalan todo para que el transporte por agua lo hagan las transnacionales, que el Estado dice, bueno, tal porcentaje de lo que yo exporto va para los buques de bandera nacional. Va a haber armadores argentinos, y hay una promoción ya, con este gobierno sacaron una promoción o sea, créditos para que los armadores nacionales empiecen a hacer buques acá. Se desarrolló mucho la industria de buques para la pesca. Hay Claro. muchos astilleros, se reactivaron algunos astilleros de Mar del Plata, tres puntualmente, que con ese incentivo para la industria naval que dio este gobierno, puntualmente el ministro Culfas, se reactivó estos astilleros de Mar del Plata que están construyendo buques para la pesca. Pero si ese mismo incentivo lo aprovechan los armadores para hacer buques graneleros, ponele, para sacar nuestros granos del país, sería recrear, no estamos hablando de algo utópico, no somos nostálgicos, estamos hablando de algo que ya pasó. Sería recrear lo que fue la vieja marina mercante de Perón, Tal que cual. había trabajadores argentinos que construían sus buques en el país y que los navegaban con bandera nacional, con marinos argentinos, y nuestros productos llegaban a otros países con bandera nacional. Tal es así que llegó a pasar que el 40% de nuestro mercado era exportado y todo lo que entraba y salía del país, el 40% era con buque de bandera nacional. Claro. Eso es lo que Menem en los 90 remató y vendió los 200 buques que teníamos, no los vendió, los vendió, los regaló Los como regaló. chatarra y desguazó Elma, pero recrear eso, creo que el canal de Magdalena es un puntapié inicial para ir camino y a recrear eso, ¿viste? Esa es la visión que tenemos los trabajadores. Tal cual, Diego, la verdad que muy completo todo el panorama que nos has dado. A veces hablar de estos temas desde el oeste, desde la montaña, desde la cordillera de los Andes, pareciera lejano, pero esta entrevista nos permite ver la importancia que tiene no solamente el trabajo que hacen desde Astillero Río Santiago, sino toda la perspectiva política en relación a la soberanía, a la industria naval nacional y también a la defensa nacional, ¿no? Así que te agradecemos la claridad, te contamos que ha habido llamados y mensajes pidiéndonos esta nota, así que a la audiencia le decimos que esta nota va a estar subida en nuestro portal de noticias, www.lamosquitera.org. Y bueno, agradecerte, Diego, porque la verdad ha sido muy rico el poder escucharte y poder tener este diálogo. Gracias a usted por la comunicación y bueno, saludo grande para allá, para los compatriotas de la montaña, como dijiste vos. Y bueno, un fuerte abrazo para todos los oyentes y los trabajadores del astillero, ¿no? Bueno, muchas gracias. Fuerza, Diego. Bien, pasaba entonces por el micrófono de la mosquitera Diego Seimandi, él es secretario de Acción Política de ATE Ensenada, trabajador del astillero Río Santiago, y punteando, bueno, nos hizo la verdad que un panorama tanto histórico impecable, como sí, de corte actual respecto a todo lo que se podría hacer para ganar en soberanía. Y en cuanto a nuestra conversación, el propósito era poder comprender la mirada de los trabajadores y de las trabajadoras en cuanto a la oposición que ellos tienen de la compra de un buque en el exterior que ha pedido el gobierno nacional con una licitación internacional financiado por el BID. Y era para recoger un poco esa perspectiva, pero nos parecía... Nos superó y además era como... imposible poder hablar de esto sin entender y dimensionar las características de esta empresa que supo ser la mejor de América Latina, ahora es la mejor de la región, pero bueno, con un montón de avances y de retrocesos en cuanto a las políticas, y impecable. Impecable, la verdad que nos permitió entender mucho de lo que no se está haciendo y por qué no se está haciendo, sobre todo en relación a política pública para poder tener salida de, como decía, ¿no?, nuestros granos, todo lo que se exporta con bandera nacional. Y bueno, eso para preguntarse, ¿por qué no? Y lo valioso que es la defensa de los trabajadores y las trabajadoras a las empresas nacionales, el laburo que generan y también la protección y la defensa constante de sus puestos de trabajo que una y otra vez ha sido arremetido, que digamos. Entonces también como recoger esa perspectiva de ellos mismos y su propia voz diciendo esta es la plata que entraría a nuestro país si lo produjéramos nosotros, si los insumos para poder trabajar los comprara el Estado y nosotros pudiésemos producirlos acá, la mano de obra, que también es un recurso del que quizás no se habla, y que también incluso genera aún más trabajo. Entonces, nada, para que dimensionemos la joya que tenemos. Tal cual. Y no solo trabajadores defendiendo su puesto de trabajo, sino defendiendo realmente una política pública para mayor soberanía, para mayor industria nacional y para mayor defensa.